Caminé por la senda del río, con promesas que él me juró. Dijo, eres mía, mi destino, pero el agua todo lo llevó. Y su sombra junto a la orilla, sus manos frías, su voz sin luz, traicionó mi fe sencilla, como piedra que cae sin cruz. La piedra